¡Acción! Para las mamacitas de la ciudad que quieran dar una vuelta con Frito. ¡Nítido! Elemental, Frito y Bulto de Sal. ¡Scoop! ¡Scoop! Mamacitas, vengan pa' que se entretengan. Todas las mañanas salgo a trabajar. En mi taxi amarillo voy por la ciudad. Recorriendo las calles busco sin cesar una nena linda que me quiera amar. Mira su corazón, oh, oh, oh, oh. Cómo se siente el rock, oh, oh, oh, oh. Las nenas en la ciudad, ah, ah, ah, ah. Si lleva este rock en mi taxi va. Mira su corazón. Viajar en su taxi, se los digo de verdad. No es por montadera, esto es solidaridad. Uy. Si estás triste y solo, nunca debes olvidar que un amigo como Frito siempre te puede ayudar. Uy, Frito y Sal, qué nítida esa rima. ¿Cierto que sí? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos a por otra! ¡Oye, compinche! Si miras en el cielo, tú vas a encontrar que todo en esta vida es oportunidad. Yo quiero una nena para demostrar que mi corazón tan solo quiere dar y dar. Mira su corazón, oh, oh, oh, oh. Se siente el rock, oh, oh, oh, oh. Qué bien, Frito. Las nenas en la ciudad, ah, ah, ah, ah. Si llevo este rock en mi taxi va. Mira su corazón, oh, oh, oh, oh. Cómo se siente el rock, oh, oh, oh, oh. Se siente, claro, bien se siente. Si llevo este rock en mi taxi va. Sin parar, él es severo amigo, un parcero de verdad. No exagero, no lo invento, esto es pura verdad. Que Frito solo hay uno, se lo dice Bulto y Sal. Mira su corazón, oh, oh, oh, oh. Re nítido. Cómo se siente el rock, oh, oh, oh, oh. Las nenas en la ciudad, ah, ah, ah. Si quiero este rock en mi taxi va. Mira su corazón, yo, oh, oh, oh, oh. Yo, cómo se siente en el corazón, oh, oh, oh. Si quieres este rock and roll, rock and roll, rock and roll, oye, en mi taxi va.